grandes poetas, los grandes poetas del siglo de oro, se juntaban a improvisar sonetos y a improvisar décimas. Se tomaban cuatro chatos de vino y empezaba a que ver, oye, góngora, góngorilla, ¿a que no me haces un soneto que termine en gato y boxeador? Y respondía, sí, en serio, ¿verdad? Y se ponía, entonces le respondía a Zorrilla, y desde México Sor Juana, que ganaba concursos de improvisación en México de su época. Y así durante mucho tiempo la improvisación ha estado viva en los circuitos cultos y también los populares. Pero de aquella fiesta de la palabra que era Barrio de las Letras y el Siglo de Oro en España, el remanente más serio que llegó hasta aquí y se mantiene vivo en Puerto Rico, en Cuba, en Argentina, en Chile, es el pie forzado. El pie forzado es una de las piedras capilares del repentismo en Cuba, que es cuando ustedes dejan de ser así como son ahora mismo. Mira qué bonita las caras. Todos pasivos recibiendo información y sin decir nada. Nada más que dos palabras sueltas. Ahora ustedes son tan poetas como yo. Ustedes tienen que participar. Ustedes tienen que poner un verso y con ese verso yo tengo que improvisar una décima. De ese se trata el juego. Por eso se llama pie forzado. Un verso forzado. Una idea, un pensamiento. Debería ser octosílabo, pero no se preocupen que si no octosílabo lo octosilabizamos nosotros. Sí, pero cuando digo siempre que sea octosílabo, empiezo a ver movimiento de dedo. Hay quienes tienen truco y todo, meten la mano en el bolsillo y tú lo ves por ahí, porque las mujeres están en bolso. Pero tengo que estar a veces mandando encender la luz de la sala para que nadie me esconda los dedos y cuente con ellos. Lo importante es que ustedes digan una frase autosílaba o que crean que sea autosílaba y jugamos a que estamos en el Siglo de Oro, en el Barrio de las Letras de Madrid y que estamos tomando un chato de vino con Quevedo. O con dos, porque a ustedes les guste, ¿no? Vamos allá, primer pie forzado. Primera idea, primer muerto.